グランナイツの諸君、合心せよ。 Sonido mutante. No, sonido te confundiste, Pairo. Sonido mutante justamente hoy no. Hoy no, sonido mutante hoy no. Ayer fue la hora del sonido. Bienvenidos a esto que es persona, no sé qué, y te piso así, no te tiras cosas. Brutalmente te piso así, dejá de decir, boludo. Que no, no tires cosas que no tienen que ir, que no tiene que ir. Bienvenidos a otra edición de Persona Se Cae, Hajimario. Hay cosas en el horario que no tenían que ir, como cuando Cartoon Network empezó a pasar porno en esa vuelta a las 4 de la tarde. Sí. Persona Se Cae, Hajimario, programa 15. Nuestro live número 12, creo. Sí, sí, nuestro live número 12. Lo que escuchaban al principio era un tema de Kill la Kill. Kill la Kill, no Kill. No, no Kill la Kill. Dice Kill la Kill. Kill la Kill. Bueno, Kill la Kill, no Kill la Kill. Que es Addicted. No sé si es Addicted a algo. A la sangre, como. Ah, cortito, parecía más larga. 3 minutos. Bueno, algo que contar, además de. Que ya casi termina el mes. A ver, ya termina el mes, ya empezamos el mes navideño. Ya estamos a punto de entrar en poderosa Navidad, poderosa Navidad. Sí. Al fin voy a poder hacer mi programa de Navidad que no pude hacer el año pasado. No sé, la cuestión es que, como ya sabemos, las 2 semanas, la de Navidad y la de Año Nuevo, no grabamos. Así que es como otras vacaciones para nosotros. Sí, sí. Después volvemos en enero, obviamente. Sí, obviamente. Obviamente otra semana tomar vacaciones, entonces quizás... Igual tenemos un programa más antes de caer en eso. Sí, dos programas antes de caer en eso. Sí, supongo. ¿Qué otra cosa tenemos? Saludos a la gente que está, nos está acompañando desde Mixler. Saludos a Micherman. Saludos a Micherman, que sí, siempre está presente. Saludos a los cuentos del tío Gojira. El poderoso Gojira. También, saludos a Ryohei. Ryohei que acaba de llegar. Y si mal no me hace la cuenta, hoy Ryohei tiene que pasar a buscar su Vita. Ah, bien. ¿Eh? Y mi Vita no llegó aún. Ah, porque suena. Se cruzó día festivo. ¿Día festivo de qué? No sé. En Holanda, capaz que es el día del holandés, pero o sea, en México. En México, sí. Día festivo ahora. Saludos a Sotereño que dice: ya es hora de traer a Pairo. Hola, chico. O chico A, dice, no sé. Dice chico, también seguido de una A. Saludos a Saku. A Saku que nos pasó el promo de su nuevo podcast. Porque está a punto de elevarse de nivel humano a podcaster. ¿Otro más? Sí, otro más. Otro más que cometerá el error. Que se desviará del camino correcto. La cuestión es que siempre vuelve. Al final andamos de bomba. La cuestión es cuántos duran. Sí, sí. Nosotros vamos levantando muerto. Ahora si el muerto de música de costado no es culpa nuestra. O sea, creo que te echas costumbre, o sea, en un momento ya no te importa y sabes lo que sale, bueno, te miran pocas mutantes. Primero lo querés hacer con toda la calidad y el sentido, y después se deforma. Sí, más o menos. Algunos, pero nosotros no empezamos en el podcast. No. Sí. Nosotros hacíamos cosas cuando no sabíamos que no sabíamos qué hacíamos. Sí, sí. Bueno. Es un nivel de hipsterismo nunca antes alcanzado. ¿Quiénes están hablando en este momento? Don Pairo, en el micrófono rojo. Representante absoluto del dios Camote de la Tierra. Y del Shin Yuri... No, rey del Shin Yuri Oko, del nuevo reino lesbiano. Sí, el rey lesbiano. Supremo gobernante, tiemblen ante mi poder. Búsquenlo en Google, busquen rey lesbiano con B corta, era con B larga. ¿Qué cosa? Que vos escribías rey lesbiano. ¿Cómo escribís lesbiano vos? De las dos maneras. Porque yo soy universalmente lesbiano. Busquen rey lesbiano en Google con logueados con su cuenta de Gmail y seguramente lo encuentro. No necesitan eso. Mi poder trasciende a si están logueados o no. Pero que les habla desde el micrófono vintage, más visible que nos acompaña desde hace varios programas. Sí, se la rebanca ese micrófono. Os denominan Anche, abreviación de otro nick mucho más largo. Sí, sí. Pero bueno. Nuestras medias de comunicación son personasecae@gmail.com. Anche, como todos saben. Alto, musculoso, negro, fornido. Azote de las mujeres. También pueden hacer a través de personasecae.blogspot.com, nuestro blog oficial en Blogger. También pueden seguirnos en Twitter. ¿No? ¿Pueden subirnos? Seguirnos. o seguirnos. Pueden subirnos en Twitter, en @personasecae. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No sé? G+. Ah, en G+, bueno, también en G+, en nuestra cuenta de G+, que es directamente personasecae. También pueden buscarnos en Google como Podcast Anime. Vamos a salir en la primera página, a veces cuartos, a veces segundos, a veces terceros. Y cada vez más cerca del pináculo de la gloria. Dice, hablaremos. El Rioja dice, y hablamos porque la gente ama las lolis y nosotros no. Nosotros no. Dice, ¿por qué te gustan tetonas, Rioja? Esa pregunta el tío Gojira. Qué pregunta estúpida, tío Gojira. A todo el mundo le gustan tetonas. Pero yo no discrimino, a mí me gustan todas. Dice, ya me convenciste con esa sexy descripción de Al. Mandá fotos. Mejor mándenle fotos a mejor mándenle fotos a Kira de Pairo. Eso sí, no, que Kira me mande más fotos. Bueno, ya tengo fotos de Kira, que Kira me mande más fotos. Bájenle a la música. Bueno, vamos a bajarle un poco, ya que estaba recomendando un poco. ¿Es eso o le subo a las voces? No sé cómo. Le subo al canal de audio, güey. Al canal de micrófono, porque. En mi opinión, podría hacer las dos ¿Qué cosas. ¿Qué hago? ¿Le bajo la paja o le subo el sexo? Y esta es la segunda semana en que la PlayStation 4 sale y Pyro no la tiene. Sí. Y van a pasar un par de semanas más todavía. Varias, diría. Van a pasar como 6 meses de semana que no la voy a tener. Bueno, algo además para contar en esta semana. Salió la Xbox One. Sí. No sé nada. No importa. No me informé. No me interesa. A ver. ¿Sí? Me comentaron un juego muy copado que tengo que jugar. Que es viejo, así que lo voy a tener que emular o de alguna manera lo voy a tener que conseguir, pero está muy copado. Bueno. Y a ver, ¿qué más? Ah, y ahora me acordé, porque la semana pasada no me acordaba porque estaba enfermo. Le tengo que mandar un saludo a la gente del Sparrowcast. Sí. Otro podcast de acá de Buenos Argentina. Aires. Sí, de Buenos Aires. Ah, colegas bien. También del podcast de Asped y del Checkpoint. Y del Checkpoint. Bien. Todo esto recomendado por Gambit 90. Saludos, Gambit. Sí. También saludos a Yuki Soto, que se acaba de unir con nosotros. ¡Uy, está Yuki! ¡Yuki, nuestra wiki viviente! Yo ya me gasté mi dinero en medicina. Como... Ah, Yuki. Siempre gastando en boludeces. Al menos vos ya estás mejor. Sí. Quizá en algún momento. No, del todo, pero bueno. Lo que se sume cero. Mm. Esto no sé todavía. No, hasta donde sé no. Ah, no, ¿te dijo que no? No, supuestamente bueno, no. Entonces no prometemos nada. No prometemos nada. Entonces supongo que entonces nos vamos con un tema de Hajime no Ippo. De la nueva temporada de Hajime no Ippo Rising. Mm. Vamos con el ending, que es Witchkome. Que a la gente no le gustó ni el opening ni el ending de esta temporada. No sé por qué, pero no, bueno. Yo lo bajé y lo escuché 3 segundos y dije, está bien. Puedo trabajar con esto. Así que nos vamos con ese, con el ending de Hajime no Ippo Rising. また扉を開くぞ風が吹くぞああ迷いがあっちゃ未練になるだろう誰かの言葉より今すぐアクションだ願う夢そりゃ夢のまま叶う夢動いた数だけ生き残りをかけてさあ行くぞサバイバル荒れ果てたそのところ土砂降りのその心燃え上がれ種火を風にさあぶち込め思いかけた一撃次で勝負を決める昨日までの僕じゃない言えばいいのか誰かに任せても答えは出ないだろうああ迷い込んだ僕いらないさあ次の可能性に震えるぞなりたい自分ってなんだろうやれることあとどれくらい僕は強くなれるどこまで Fuera del mainstream, donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive, un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Volvemos a esto que es Persona Se Cae, Hajimaru Yo. ¡Noticia extrema! ¡Rock! Último momento. Padre movió la pierna y se le cayó el micrófono. Sí. Pero no, todavía funciona. No vamos a ampliar esas cosas. Y en este momento estoy economizando recursos de mi vida, así que estoy medio ciego y totalmente paralítico. ¿Vos decís? Yo ¿vos decís que estás economizando? Todavía puedo hablar. Saludos a Rokuro K, que también se unió en este instante mientras estábamos con el tema. Saludos, Hisoka. ¿Qué tal la vida de padre? Ratear Street Fighter todo lo que quieras, lo juro. Ya podrías ratear Street Fighter todo lo que quieras. Bueno, vamos con algunas noticias esta semana, ya que hubieron varias de muchas cosas, diría. ¿Qué andaba preguntando en el chat? Ah, sí, hablaban sobre los errores de las nuevas consolas. A ver, tira. ¿Cómo se llama? El tío Gojira preguntaba cuál de los errores nos parecían más garrafales, por así decirlo, la luz azul de PlayStation 4 y el HDMI, o el sonido horroroso del lector de Blu-ray de Xbox One y sus bots y sus buteos reseteos incesantes. El de Xbox, no por una cuestión de fan, sino porque el sonido horroroso de la lectora de Xbox One es un tema mecánico, cosa que no es el de Play, y el de Play lo pueden arreglar con un patch. Ahora, lo de la luz azul de Play es la luz encendido. Si llega a molestar, calculo que, no sé, después le tirarán así una función para apagar el LED o alguna boluda así, si ellos consideran que molesta. Si no, no creo que moleste una luz de mierda. Pero lo del HDMI, ahí sí que no sabía que tenía un error. No sé qué error tiene. Y lo de los cuelgues de Xbox también, eso se arregla por software, ¿no? Ya van a sacar un patch y esa boluda se arregla, pero lo del sonido de la lectora, sí, eso sí es una cagada. Hay que rezarle al camote supremo para que no vaya bien, para que nos vaya bien Rokuro. Y es sin cast. O sea, el Syncast, el nuevo podcast de Sacro Angel. Syncast.blogspot.com. Después tenemos el promo tiro. Sí, acá ya lo puse, si no me pasa en la próxima. Uh-huh. Bueno, estábamos en noticias siendo las 19 horas con 57 minutos y algunos segundos de más. Sería 47 segundos exactamente. Al menos en el rock de la computadora de Pyro. Para llenar su cabeza de basura. Bueno. Vamos a pasar a la primera noticia de Pupa. La todos. Pupa. El manga de Pupa finalizará. Cuando pensaron que en este programa no íbamos a hablar de una Pupa, acá tenemos Pupa. Se llama tu pierna, Pyro. Está en estado de Pupa. Que en algún momento va a salir de su crisálida. Ten y va a salir Puparia. Un butterfly. Sí. Que seguramente vas a abandonar como el pelotudo de. Estaría gracioso incendiarle las alas a un butterfly. Volaría más rápido por 3 segundos. Bueno. ¿Qué pasa si vos matás a un Pokémon en Pokémon? Lo matás así, pero lo matás bien matado. Se convierte en Pokémon fantasma. Basta. Y obviamente el cadáver que ha tirado ahí se lo comen otros Pokémon. Vamos entonces a empezar con esto, que veníamos diciendo que el manga de Pupa va a finalizar en diciembre, exactamente el 12 de diciembre. El 9 de diciembre de la revista Comic Air Star de Air Star Entertainment ha anunciado que el manga de Pupa de Sayaka Mogi llegará a su fin en el siguiente número a la venta el 12 de diciembre. Sin embargo, ¿era tan largo? No. Duró poquito Pupa. No sé cuántos tendrá, pero no duró ahora mucho. Ahora te digo, ahora te cuento. Sin embargo, dicho manga no se despidirá de sus lectores sin antes proporcionarles un capítulo extra, el cual se publicará en el número de febrero de la misma revista, que va a salir a la venta, perdón, va a salir a la venta el 12 de enero. O sea, va a ser el número de enero. En el siguiente número, que le siga al final del manga. Sí, sí. ¿Cuántos tiene tu 4 tomos? El capítulo se incluirá en el quinto volumen y final de la bueno obra. Que soy. A la venta en febrero del año que viene. Sí, con gente te lo duró una mierda. Mira, la serie empezó a serializarse en 2011. Pero igual, no lo digo por el tiempo que está serializándose, digo lo que toma la historia. Pero no te olvides que yo leí el primer tomo de esto y como que no te cuento. ¿Cuántos capítulos tenía el primer capítulo? Creo que tenía 6 a lo mucho y no te contaba demasiado. 30, pero por general por páginas. No tiene 15, tiene 20, por lo sí, menos. Sí, bueno, pero igual no te contaba demasiado el primer tomo de la historia. A lo mejor ya se cuenta, sí. Sí, pero... ¿Qué no, igual también está en anime, supongo que la anime va a terminar adaptando todo. Mm. Eso espero. Sí, seguramente lo retrasaron por eso. También la adaptación animada, como ya decíamos, al final no se va a estrenar en octubre, sino que se va a estrenar en enero, creo que el 9 de enero. Creo que ya en octubre no se estrena, pues todo final de noviembre. Sí. Me creo que el 9 de enero al final se va a estrenar. Sí, ya tiraron un PB nuevo. Ya saben la historia de Usutsu y Yume, Hasegawa, los hermanos y las cosas que les pasan. Las cosas de la vida. Sí. Y las cosas de la carne. Sí, les piden unos a otros. Y Yume que se pone muy... Cometa a tu hermana. Cometa... Creo que al revés. Sí, es al revés. Pero quizás no. Además de cada capítulo tiene 50 páginas, Pyro, dicen acá. Man, yo lo sentí más corto. Y así todo no te explican mucho. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Estamos en Cometa tu hermana. Y pasando a Cometa tu hermana... Masami Kurumada reunirá a todos sus personajes en un manga especial por sus 40 años de carrera. La Kurumada Orgy. La Seiya Orgy, diría, porque todas las versiones. Todas las versiones de feas de Seiya. Sí, sus distintos universos alternativos. Seiya. Y Hajime no Ippo. No. No, Rinni Kakeru. Que también es ella. Sí, que también es ella. El 9 de enero de la revista Champion Rin de Akita Shoten ha anunciado que Masami Kurumada lanzará una nueva serie que contará con todos los héroes de Kurumada. Por ahora el título de la obra es Kurumada Shukoden y se publicará en el siguiente número de la revista, la venta el 19 de diciembre. Kurumada, quiero comprarme un auto nuevo. no sé. Kurumada, viviendo de los demás otra vez. El manga es, digamos, parte de la celebración de los 40 aniversarios de la carrera del mangaka, que se lleva a cabo... Más que celebrarla, creo que habría de llorarla. ¿Qué se lleva a cabo en la revista? El mismo número incluirá una entrevista a Kurumada, capítulo especial del manga Sensei de los Canvas, medio Shinwa de Kurumada y Shiori Teshiroji. ¿Eh? O sea, son de los dos. O sea, ese capítulo especial del manga hecho por Kurumada y Shiori Teshiroji. Yeah. O sea, Teshiroji y alguien más. Kurumada. No, Teshiroji y alguien más. Bueno, también un episodio también del manga de Sensei, episodio G. Que lo sacaron para poner. Que más que nada yo lo llamaría todo Sensei a punto G. Porque tiene una cara de puto. Manga más puto. De Megumi Okuda. Que fue reemplazado por el de Saint Yasho. Otro manga recontra puto. El último capítulo de Sensei a Saint Yasho. Y Chimaki. Bueno, yo se las perdono más porque es mujer, pero y Kurumada. Y un póster doble de Kurumada All Stars, dibujado para poder tirarle dardos. Dibujado por Teshiroki Okuro y Okada. Obviamente porque Kurumada no sabe dibujar. Y yo no Okuda. No sabe dibujar, no sabe guionizar, no sabe ni un carajo. Esto tendría que ser un aviso así, hijo, para 40 años dándole de comete, hijo de puta. Y está Cero escuchándonos también. Tendría que estar acá. Y podría bardear a Kurumada con nosotros. Kurumada sin Seiya no es nada. No es nadie, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo lo firmo. Bueno. Golgo 13 conmemora sus 45 aniversarios y su autor habla de un hipotético final. Este es un... tipo grosso, un tipo que debe tener 150 kilómetros de verga. Takao Saito, creador de Golgo 13, ha dado recientemente algunos detalles inéditos sobre su manga, que celebra recientemente sus 45 aniversarios y que lleva publicándose en la Big Comic de Shogakukan. El tipo te mira y te dice, mi manga es el mejor, afirmalo o te mato. Desde 1968. Te mata posta. Ya me lo dijiste. Muy pero todavía puede disparar. Sí, ya puede disparar. Lo mismo que dejaron el de Shin-Chan. De la montaña. Sí, bueno, pero no podía volar. Cuando le preguntaban por el hipotético final, Saito respondía: siempre he tenido pesadillas con que cancelaban mi manga y siempre he pensado que su cancelación podría estar a la vuelta de la esquina, con lo que ya tengo un final preparado. Sin embargo, cuando le preguntaron por dicho final, respondía: eso no es algo que se pueda decir a la ligera, el manga lleva tanto publicándose que ya no es propiedad de su autor, pertenece a los lectores. Entonces empezó a pagar. lo mismo podría haber tirado Kentaro Miura y le hubieran dado una piña. Pero porque es Kentaro Miura y es un pajero del Edo Master. Sí. Y porque ese sí que no, su manga no pertenece al público, ese le pertenece a él, a su pajera existencia le pertenece. Un padre otaku Rokuro, conozco a varios. Bueno, volviendo con esto, el autor ya tiene 77 años de edad y añadía, el final... e incluso cómo serán sus viñetas es algo que ya tengo en la cabeza, ya me parece bien. Guardale, pero papel, porque no sabes cuándo te puede llegar a pasar. Sí, lo mismo va para vos, Pairo. Y tu manga que ya tenés hecho en tu cabeza. Me parece bien, pero voy a dar lo mejor de mí mismo hasta el tomo 200. Pero cuando se inventen las impresoras así mentales, voy a cagar el plato en 3 segundos. A la 2 horas me lleno de plata. Impresoras mentales. Vas a imprimir un montón de pelotudes. Y vas a decir, estoy atrasado con las impresiones. Y pensar, nada, qué boludo. Tras eso se reía y digamos, bromeaba diciendo que los detalles sobre el final son secretos de estado. El tomo número 170 del manga se ponía a la venta el pasado 5 de septiembre, estando previsto su la publicación del número 171 para el 5 de diciembre. El primer ministro de funciones de Japón, Taro Aso, felicitó a Saito por el aniversario de su obra. Aso comentaba: Golgo 13 es una obra muy internacional. Espero que alcance sus 50 o 60 aniversarios. ¿Qué hay más internacional que un asesino a sangre fría? Para acabar con los festejos, 63 artistas diferentes realizaron ilustraciones conmemorativas y felicitaron a Saito por su obra. Entre ellos, grandes figuras como Leiji Matsumoto, Go Nagai, George Akiyama, Yosei Matsui. Todos ellos dibujaron al asesino profesional Duke Togo con su propio estilo. ¿Cómo será el licoso, boludo? El de Go Nagai. El Togo de Go Nagai. Esa mujer y... No, lo había dicho re zarpado y me había puesto una bazooka. Depende, ¿qué? Tirando la cabeza flotante, así, arriba de piernas robóticas. Massinger 13. Massinger Duke Togo. Video promocional y fecha de lanzamiento del volumen final de Mobile Suit Gundam Unicorn. A través del canal de YouTube Anime Channel, Bandai ha publicado un video teaser del séptimo volumen y final de Kidosen Shi Gundam Unicorn. Para los que lo dudaban, sí, terminará. Sí, hace 2 años que dijeron que iba a terminar. Este volumen llevará por título Niji no Kanata ni. Durará un total de 90 minutos y será estrenada el 17 de mayo del año que viene en 35 salas de cine de todo Japón. Los propios cines también van a vender copias del Blu-ray anticipadas, lanzándose también esto oficialmente en tiendas el 16 de junio. Bien. Feliz cumpleaños para mí. Perdón, el 6 de junio. Ah, no, de cago en Alche. Es que te quería dar esperanza. No me desesperas, dame un DVD. Sensei es eterno como el chico aderezo de Pokémon. Sí, y de la misma manera se va deformando y apestando con el sol. Bueno, vamos. El manga cómico Pupipo será una serie de cortos animados en diciembre. Podría ser Pipopa. No, Pipopa no. Ya terminó Pipopa. Sí, ya sé que ya terminó Pipopa. No creo que sea. Es una banda que terminó Pipopa. El manga cómico de terror Pipopa. No, Pupipo. Sí, Pupipo. Es que Pupipo y Pipopa es casi lo mismo. Decís el creador, te va a mandar la mierda. Porque los dos son de terror. En dos sentidos muy diferentes. Bueno, de Runsuke Oshikiri va a tener adaptación animada televisiva. Será una serie de cortos especiales que dará comienzo el próximo 20 de diciembre en TV Tokio. La historia está protagonizada por Wakaba Hajime, una niña de quinto de primaria que puede ver cosas que otras personas no. Pyro, te puede ver. Es de quinto, boludo. No, no es de quinto. Tiene una quinta. No, Pyro. Debido a su habilidad, vive aterrorizada. Este consejo va para Kira. En el profundo terror. Debido a su habilidad, vive aterrorizada por su entorno, guarda distancia con los demás y lleva una vida muy solitaria. Un día se encuentra con una misteriosa criatura. Un día se encuentra con una misteriosa criatura rosa que dice Pupipo. Y desde ese día su vida cambiará. Bueno, el manga se publicó en la revista webcomic gratuita Flex Comic Blood de dos. ¿Cómo era? Puta pija ponga. Bueno, como se publicaba en la revista gratuita Flex Comic Blood desde más o menos desde 2007 a 2009 y posteriormente se recopiló en 3 tomos. ¿Son de la noticia de manga? El manga de Yukan Friend de Macha Hazuki será adaptado al anime. El número de diciembre de la revista Gangan Joker de Square Enix ha anunciado que el manga Yukan Friends de Macha Hazuki recibirá una adaptación animada. La historia del manga gira en torno a Yuki, un muchacho que desea ser amigo de su compañera de clase Kaori. Amigo, sí, claro. Que se sienta en el banco de al lado. Y Kaori se llama encima. Sin embargo, Kaori declina amablemente su oferta de amistad y le dice que sus recuerdos sobre sus amigos desaparecen después de una semana. O sea que es bien teta. Es bien superficial, güey. Pese a todo, Yuki quiere convertirse en su amigo. Así que ambos se convierten en amigos una y otra vez todas las semanas. O sea, te la vives una semana. Sí, sí. El fin de semana y la otra semana. La otra semana ni se acuerda. Bueno, un día la mira y le dice: che, estás levemente embarazada. Hazuki comenzó a publicar el manga en el año 2012. Siendo previsto a Square Enix publicar el cuarto tomo recopilatorio el próximo viernes. O sea, este viernes. Esto es como la película esta de ¿cómo era? 40 primeras citas, una cosa así. Ah, sí. Sí, donde trabaja Adam Sandler. Sí, sí. Es una excelente película, pero qué vida de mierda. Pósters, porque son fanáticos de muerte. Bueno, el tomo 13 de Shingeki no Kyojin incluirá una segunda ova. Desde varias tiendas son. ¿Esta que es la ova de la playa? Capaz. Estaría bueno una ova de la playa, aunque son. Nada que ver, boludo. Aunque tendría que ser una playa interna. Se pase, pero se pasaría de nada que ver. O de última, de las termas. Sí, de las termas, sobre todo, así descansando de las termas. Así con sus caras de trauma, los ojos de huevo ahí. ¡Ah! El problema es que todos tienen, o sea, todas las minas casi están como muy marcadas. Sí, están re para darle, pero bueno, se tiran, no son sexualmente apetecibles, excepto mi casa. Pero igual darían todo constantemente en las termas con sus caras de trauma, sus ojos secos. Desde varias tiendas online japonesas se ha revelado que el tomo recopilatorio número 13 del manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Sayama incluirá una segunda ova. El tomo 13 tiene prevista su salida en el mercado japonés el próximo 9 de abril de 2014, así que tienen que esperar. Sí, mientras que no sea como el capítulo recopilatorio este pedorro. Yo directamente ni lo vi. Es que hiciste bien, no lo tenés que ver. Yo lo vi adelantándolo y no tiene nada, es simplemente un capítulo recopilatorio. El próximo 9 de diciembre se pondrá a conseguir la primera ova con el tomo número 12. La ova animará la historia prólogo sobre un miembro en prácticas del escuadrón de defensa. El título del capítulo que era... O sea, la verga. Creo que era Ise no Techo. Creo. No recuerdo bien. Techo 1, techo 2, techo 3. Bueno, ella publicó esta historia en la Weekly Shonen Magazine y en el quinto tomo del manga. Por lo menos que ya haya leído el manga, no sé. Bueno, los staffs son los mismos que los de la serie TV, así que ya saben. Por otra parte, más anuncios de anime. También el Kanojo ga Flag o Oraretara se estrenará en abril de 2014. Kodansha han anunciado que la anteriormente anunciada adaptación animada de la serie de light novels Kanojo ga Flag o Oraretara de Toka Takei se estrenará en abril 2014. Para dirigir la serie van a tener a Ayumi Watanabe, que entre otras cosas dirigió Uchu Kyodai y la ova de Naso no Kanojo X. Y bajo el estudio de animación va a estar Goods Entertainment, que entre otras cosas no recuerdo qué es lo que es, pero también para los guiones van a estar Takeshi Aoshima, que trabajó en Minami K Mitsunomoe. Minami K, diría que preguntaría qué temporada. Sí, por eso, qué temporada, pero si yo me decís Mitsunomoe, ya me imagino la calidad del guión. Historia gira en torno a Sota Hatate, un muchacho con la habilidad única para poder ver flags sobre las cabezas de las personas. como si personajes de visual novel se tratasen. Eso ayudaría muchísimo. Estos flags marcan puntos críticos en la vida de las personas, en las que sus decisiones pueden determinar si consiguen un trabajo, una amistad, una victoria, enamorarse e incluso morir. Un día Sota pasa a estudiar a una prestigiosa academia, a la prestigiosa academia Hatagaya en Tokio, pero en vez de vivir en una residencia estudiantil, acaba viviendo bajo el mismo techo que cinco preciosas chicas. Y seguro que le re jode. No sé si le re jode. Porque si sabe hacerla bien, puede tener el final harem. Sí, por supuesto. Eso sí, tiene que aprender el mejor. Tiene que aprender el mejor. Cobro clase. Cobro clase. No sé. Takeil lanzó la serie Light Novels con ilustraciones de Kutek, que si mal lo recuerdan, o si no lo recuerdan, es quien hizo el manga de Kokoro Connect. Va, quien hacía ilustraciones para el manga de Kokoro Connect. Y también en Nakaimo. Entonces, estas novelas se publican desde diciembre de 2011. Y también ha recibido una adaptación a manga por parte de la revista Monthly Shonen Rivals, y a cargo de Ganai. Y hasta el momento creo que tiene 6 tomos el manga. Entonces eso estamos teniendo la novela. Ya hay fecha de lanzamiento para la edición Blu-ray Disc de las películas de Ano Hanna y Chunibyo Demo Koi Gashitai. Desde Amazon Japan se revela que el DVD y Blu-ray Disc de las películas de Ano Himita Hanna no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai se lanzará el 5 de marzo del 2014. Al mismo tiempo se revela que la edición Blu-ray Disc de Takanashi Irikakai Kikyoban Chunibyo Demo Koi Gashitai se pondrá a la venta el 19 de febrero también del año próximo. Como es rica. Hola, o mejor dicho, la Dark Flame Master. No me acuerdo cómo se decía el ojo de mi nieto. Maono, ¿cómo era? Igual pasó poco tiempo. Dentro de todo pasó poco tiempo desde que se estrenó el cine. Sí. Se ve que tienen que recaudar plata terriblemente. Como ya sabrán, la Gekiyoban Chunibyo... ¿Es eso o hacer un Kickstarter? Gekiyoban Chunibyo Demo Koi Gashitai es una recopilación de la primera temporada del anime, pero desde el punto de vista de Rika, y con algunos elementos nuevos. Sí, nada del otro mundo. Más imaginación. Y la Ano Hanna es también una recopilación de la serie de TV, desde el punto de vista de Menma. Todo llevado para hacerte sufrir como hijo de puta. Y un nuevo epílogo. Donde siempre te debo ver el sexo que nos quitaron de la serie original. Ah, sí, me acuerdo. Pero era un drama demasiado... sexual. Y trata sobre un fantasma blanco. Tenían ganas por eso. Como acepto Momo. Que Momo estaba más solo. Posta. Pero se fue de viaje, es un hombre del mundo. Koi Monogatari también recibirá una adaptación al anime. El debut oficial de Monogatari Series Second Season. Uy, eso va a ser un quilombo, boludo. Ha colgado un nuevo video en el que se promociona la adaptación de la novela Koi Monogatari de Nishi Oishin. Esta adaptación será la que ponga punto final a la serie. La gente se va a volver re loca con esto. Supongo. Todavía yo me debo la segunda temporada. Monogatari Series Second Season. La segunda temporada tiene un montón de capítulos que son así de... No quitando... No es malo, porque son capítulos... Hay muchos capítulos que son buenísimos, pero tiene varios capítulos que son recopilatorios. De la primera temporada y de los OVAs y de Nise Monogatari. Tiene como 3 o 4 capítulos, son así... Cosas recopilatorias re extrañas. Saludos a Riyades, que se conectó. ¿Cómo está Riyades? Sí, pero no importa, estamos metiendo gente. Bueno, con diciendo Monogatari Series Second Season cubre la mayoría del arco de la segunda temporada de las novelas originales de Nishi Oishin, que son Niko Monogatari White o Shiro, el primer arco de Neko Tsubasa. K- Kabuki Monogatari, Otori Monogatari, Oni Monogatari y la recientemente mencionada Koi Monogatari. Sí. Y calculo que va a estar el final de todo. Bueno, la serie constará de 2 temporadas, que van a ser más o menos 26 episodios, creo. Y la primera no tenía 26, tenía menos. Sí, tenía 12. La primera tenía 12, la segunda también, creo. La primera tenía como 14. Nise Monogatari tenía... Contando el especial. 14. Sí, no el especial, la propia serie. Después venía el especial, después Nise Monogatari creo que también tenía 11. Y esta temporada ya va por los 19, no sé cuántos tiene. Y va a tener 26. No, va a tener 26. Ah, sí. Son temporadas, va a ser temporada de 6 meses. Tiene tiempo para resolverlo. Bueno, el anime se estrenaba en Japón el pasado mes de julio y está dirigida por Akiyuki Shimbo. Que debe tener una cabeza de la puta madre. Sí. Contando con la ayuda de Fuyashi To y en los guiones, Aki Watanabe diseña los personajes y el director de jefe de animación está... También Aki Watanabe bajo la producción de Shaft. Bueno, vamos con la última noticia. La seiyuu Tomoko Kaneda anuncia que se ha casado. ¿Con quién? El día... Yo quisiera saber con quién. ¿Con quién? El día de hoy la seiyuu Tomoko Kaneda... Con Madarame. Ha anunciado que se ha contraído matrimonio con el actor Wataru Mori. Yo me pregunto, ¿quién carajo es este actor? Porque lo busqué. Wataru Mori, no sabe qué hace. Y no encontré casi nada. Tampoco, o sea, un bohemio de mierda. No sabe. Sé que apareció en una de las películas de Pokémon. Sí, vos. Capaz que un Power Ranger, tipo. Como dice ese actor. Digo, porque entonces es seiyuu también. Al menos eso hizo de seiyuu, al menos en la película de Pokémon. Mm. Pero así trabajo, no me suena a ninguno y lo traté de buscar y casi no lo encontré. Nada más me aparece la página de Facebook, pero como yo no reviso Facebook para referencias. La seiyuu que ha puesto voz a muchos animales y criaturas del anime, bromeaba diciendo que se alegraba haber podido casarse con un humano. Luego, ya había perdido la esperanza. Luego continúa diciendo que ahora se esforzará más, tanto en el trabajo como en mantenerse en forma. Entre los papeles de Tomoko Kaneda están muchas cosas, muchas criaturas y humanos. Vamos primero con los humanos. Está Bukakemon. Hizo de Mayuko Kamikawa en Sora. O Sola. Hizo Grace en Hanakyu Maitai. Hizo de Niwa Daisuke en DNA Angel. Hizo de Daisuke. También es Yo Cho en Henshin Cosplayers. También hizo de Neddy Pochet en Moedan. Sí, bueno. Saginomiya Gikan en Hayate no Gotoku Second Season. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la loca esta de Koreba Zombidesca, la negromante. ¿Cómo era? Tiene un nombre re largo, pero le decían Yui. ¿Le decían Yui? ¿Era Yui? Euclid Wood. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero le habían recortado el nombre re mal, le decían Yui, una cosa así. Y también hizo de la legendaria Chio-chan. ¡Chio-chan! Era su manga daio. Poderosa Chio-chan, que sí crece. ¡Tsukurimashou! Entre las criaturas a las que yo voz tenemos a Bontakun. Haberla dado uso a Pikachu. Sí. quizás más honorable que haberle dado voz a Miki. También dio voz a Calumón en Digimon Tamers. ¿A Calumón? Sí, a Calumón. Bicho pequeño azul que estira las orejas para volar. Ah, sí, ya sé, ya sé. Bicho triste. Bicho triste. A Fuku en Tenchi Muyo GXP. Que casi ni habla. Casi ni habla. A Bridge-kun en Fai Patsu Yuden-chan. Bridge-kun. Bridge-kun. ¿Quién era Bridge-kun? Ah, te lo busco, pero. Fai Patsu Yuden-chan. La pendeja, puede ser. No, es un bicho. Son todos bichos. Ahora estoy nombrando a todos los que son bichos. Estoy tratando de acordarme del bicho de Fai Patsu Yuden-chan, pero como que no. Acabo de recuperar la vista, así que algo me tiene que salir. ¿Ya te acordaste? Acá. Ah, la cosa esa. Sí. Casi ni sale. También dio voz a Jun en Toriko 2011, que es un pingüino. Va. Y también, por último, calculo que después se lo comen. A Oshiri Kajiri Mushi. O sea, el bicho come culo. El bicho morde culos. Es buenísimo. En Oshiri Kajiri Mushi de Adventure de Animation. Bueno, al menos no puedo decir que no sigue trabajando. Sí, sí. Este trabajo es re importante. Y ahora no me acuerdo cómo se llamaba el araña esta en dos. De la serie de Ghost in the Shell. Tachikoma, también hice Tachikoma. Ah, bien. Eso es más importante que toda la boluda que me acaba de nombrar. Pero Tachikoma no es una criatura, es un robot. Tachikoma tiene toda la onda. Vale. Estas son todas las noticias de la semana, supongo. A todo esto no dudo tanto, hecho mierda como para acordarme de Tachikoma así de onda. Y como que tu computadora se lagueó. Vamos a esperar que se deje laguear un cacho. Que se deslague. Sí. Bueno, mientras tanto comentame así de... ¿Qué te comento? No sé. ¿Qué es? Comentame de los logros de Team Schiffer. ¿De quién? ¿De quién? Del creador del Monkey Island. Comentame. ¿Por qué te voy a comentar yo? Yo qué sé, boludo. Yo te digo que me comenté algo. ¿Me comentaste de eso? ¿Por qué yo te tengo que comentar? ¿Comentamos? Sí, hace feedback. Hace feedback. ¿Qué tipo carajo? Oh. Primero como que te quedas estirado, te desdoblás todo en la silla y ahora me pedís feedback ahora. Sí. Posta, tu computadora se relagueó. No importa, todavía estamos transmitiendo. Creo. Es espera. Vamos a asumir como que sí. ¿De onda? Reinicia el chat y listo. No, es que no puedo cambiar de ventana. Ah, bueno, entonces esperá, no sé, comentame de tu vida. No sabés, de tanto año y no sabés improvisar en radio. Esto no es radio, primero de todo. Ahora sí. Tampoco es radio, es internet. La radio se transmite a través de ondas radioeléctricas. Y igual que el esto internet. No se transmite a través de ondas radioeléctricas. ¿Qué no? ¿Cómo llamas? Esto se transmite a través de pulsos eléctricos que va por la línea. Por la onda radioeléctrica. Por la línea telefónica. Mm. Vale. Igual pues, definimos como onda radioeléctrica. Entonces, internet es la radio del futuro. ¡Negámelo! ¡Negalo! No, sí, no la radio del futuro. Bueno, entonces, cualquier cosa que emitan ondas electromagnéticas es una radio del futuro. Tal vez. Un microondas es una radio del futuro también. La diferencia es que para... Que para internet... Jaque. Para internet... Jaque. Para internet jaque, necesitas... Jaque. Sí, estamos de regreso con la parte B, diría. Viste, efectos de máquina trolera. Efectos de máquina trolera. Máquina trolera 2.0. Bien. Que estamos con la sección de cine, supongo. Sí, porque ya como la sección de noticias la habíamos terminado justo sí, a tiempo antes de suerte. Que se fuera todo al moco. Y te estás matando, pero no me importa, porque yo estoy. Así que bueno, diría que tengas ¿qué tengas qué? un poco de cuidado con el Mixler, porque al final cuando... Es un programa traicionero y maligno. Sí, no sé. Vamos a ver qué pasa. A ver. ¿A qué lo voy a dejar a H? Terminando mi partida de Killzone, porque como que no... Como que te voy a bajar el volumen. Vos seguís. Tocá los dos y cancelá el volumen de mierda. Bueno, a ver. Dale. Sección de cine, de personas de calle. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar de esta sección? ¿De qué? A ver, esta semana de nuevo... en esta aberración en contra de vamos a decir, en contra del status quo que nos complace llamar personas, no sé qué hay. Vamos a ver, vamos a ir derechito a la épica sección de cine del programa de hoy, donde seguramente algo se va a cagar. pero voy a decir que esta semana por lo menos volvimos a la gran pantalla. Menos mal, porque lo de la semana pasada fue una garcha. Lo de las dos películas que me comí la semana pasada fueron una mierda. A ver, pero vamos a ver. En un esfuerzo de producción, les traemos Thor The Dark World, la cual por supuesto fue traducida para los incultos y para los de término medio, y vamos a llamarla Thor 2, El Mundo Oscuro. No tan oscuro, diría. No tan oscuro, innecesario, totalmente, como siempre, infaltable, pero blé. A ver, bueno, también hay que aclarar que esta vuelta sí fuimos a verla todos, la película, por lo cual no voy a ser el único que va a estar comentando esta semana. A ver, ¿de qué vamos a ver? Bueno, esta es la segunda movie de Thor, que sigue la línea del universo fílmico de Marvel, y que, por supuesto, tiene eventos que transcurren tiempo después de la invasión Kree, ideada por Loki, donde... todo se iba bien a la mierda hasta que apareció Hulk y le dio Loki. Y a los demás compañeros les partió en el orto. Pero curiosamente, el cómo y el por qué esta película transcurre mucho tiempo atrás, cuando nuestro prota, vamos a decir nuestro prota del trueno, todavía ni siquiera estaba en los huevos de su padre. A ver, en una era antigua y casi olvidada, el mundo estaba sumido en la oscuridad. Desde la oscuridad, una raza gobernaba, casi suprema, casi indestructible, Dark Elfos, si quieren, elfos oscuros, una de las razas perdidas de los nueve reinos, seres temibles y de gran poder que planearon destruir todo y borrar la propia existencia del mundo. Al contrario, voy a decir, al comando de su líder Malekith, interpretado por Christopher Eccleston, el Hard Doctor, esta raza se hizo con uno de los poderes elementales del universo, el Aether, una fuerza sin forma, pero de infinito poder, que consumía la existencia misma y destruía a su portador junto con todo lo demás. Ante esta amenaza, las fuerzas de Asgard, dirigidas por el padre de Odín, el cual no recuerdo en este momento cómo se llamaba, lucharon para borrar... ¿El actor? ¿Eh? No. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo es el nombre del padre de Odín? Ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Encabezadas por el padre de Odín, lucharon para borrar a los Dark Elves de la existencia y prevenir lo peor. La batalla fue intensa y cientos cayeron, pero la catástrofe pudo evitarse. Con su reino en pedazos y un ejército vencido, Malekith se perdió en el espacio junto a un puñado de los suyos, y el Aether quedó en poder de Asgard. Pero dicha arma era imposible de destruir, imposible de utilizar e imposible de resguardar, por lo cual solamente quedó enterrarla en un lugar profundo donde nadie jamás la encontrase. Ahora de nuevo, en el presente, volvemos a ver a nuestra doctora favorita, Jane Foster, interpretada por Natalie fucking Portman, la cual está probando opciones de pareja gracias a que su vikingo favorito, Thor, interpretado por Christopher Hemsworth, y pese a que hizo una parada en la Tierra para defendernos de los aliens locos, ha desaparecido de la vida de la doctora por más de 2 años, y obvio que no le contesta los mails. En medio de pues, en medio de la frustración sexual que seguramente debe estar pasando, tenemos que la amiga y colaboradora Darcy Lewis, interpretada por Kat Dinning, y su novio, acaban de encontrar un fenómeno por demás y científico que aparentemente nadie más ha encontrado todavía, por lo cual deben moverse rápido para aprovechar a la máxima el panorama de todavía nadie lo ha encontrado. Este fenómeno, entre muchísimas comillas, al que vamos a poder llamar el efecto Animatrix, es una distorsión de espacio-tiempo que básicamente toma la física convencional y la manda de vacaciones, mientras que portales tragan cosas para devolverlas o no. Pero, ¿qué pasó con Thor todo este tiempo? Bueno, después de que Loki, iniciara la guerra, alguien tenía que detenerla, y eso ha mantenido ocupado al rubio del mazo y a su fiel achichincle bastante tiempo y bastante heroico. Pero mientras que Loki se preparaba para pasar una vida en prisión por sus crímenes, y se caga en eso, y Odín prepara todo para que su hijo, el bobo enamorado, herede el trono, y así él puede irse de vacaciones a Florida o algo, uno de estos eventos imposibles de suceder suceden. Y voy a decir, la querida Jane tiene un encontronazo, por llamarlo de alguna manera, con una piedra muy grande. Y con, digamos, con una Coca-Cola muy... Sí, con una Coca-Cola del infinito. Una Coca-Cola del espacio. Ahora... Esa parte se me hizo muy fruta. Sí. Bueno, ahora una amenaza del pasado regresa. Si a Natalie Portman le dieron un Oscar por haberse... Por el revolcorazo que se dio en el cine negro, sí. ¿Por qué ahora no? Ahora fue como así, como Interestelar. Interestelar, el revolconazo. Bueno, ahora una amenaza del pasado regresa a nuestra era, y con un fenómeno cósmico a punto de ocurrir, las posibilidades de que todo se vaya a la verga aparecen de nuevo en el tablero. Y solo la cooperación de muchos podrán evitarlo, pero esto no impedirá que corra sangre y que muchos sean tragados por la oscuridad. Pero empecemos por el análisis de esta cosa. A ver, punto principal, y para que la vayan teniendo en cuenta si estamos transmitiendo justo en el momento en el que están a punto de entrar al cine y no saben qué ver, voy a decir que la película sí está buena. Sí está buena, pero quizás no es lo que esperan. Sí, vayan con ganas de reírse, ¿no? Una película de superhéroes. Sí, sí. A ver, partiendo de esa base, la película no está sustentada en nada. Voy a decir, son conceptos y datos un poco torcidos y situaciones resultantes de lo que viene siendo, pero no está basada en ninguna historia de Thor, o sea, que se haya publicado, o al menos que sea lo suficientemente conocida como para que yo la conozca. Igual también voy a aclarar que no soy lector de Thor. Journey into Mystery o las variaciones en las que puede llegar a aparecer. Pero, sé lo suficiente del personaje para saber que esto no es... no es que no sea del canon, es que hay enemigos que sí son del canon, pero esta historia puntualmente no. Thor y la Coca-Cola espacial. Y voy a decir que todo lo que vamos a ver ahora es más o menos producto de un guión original forzado. Y por original me voy a referir a Fruta, que se batieron para hacer de puente y darle al dios asgardiano algo, algo que golpear en el proceso. El resultado de esta mezcla... Necesitaban hacer una película de Thor y todo. Sí, sí, sí. Necesitan escribir algo. Sí, sí. Disney de por medio metía la plata que tenían que hacerlo. Sí. El resultado de toda esta mezcla terminó con dos cosas así bien claras y de las cuales nadie las puede negar. Uno, la película tiene partes robadas de muchos lados. Sí, es muy cliché la película, sí, sí, en ese sentido. O sea, no es Avatar de Cameron, pero va para ese lado. Podemos ver partes de Monstruo, de la película coreana. Podemos ver partes de Animatrix, de The Lord of the Rings, de Star Wars, ¿por qué no? Y muchas otras cosas más que van a poder identificar al toque. O sea, que cualquiera va a poder notar, al margen de ser o no experto, la va a poder notar a menos que haya vivido por una, bajo una piedra durante décadas. Punto 2. Como dijo antes Alche, la película es extremadamente glitchosa todo el tiempo. No esperen sorpresas. O sea, que puedan elevar el ritmo cardíaco. O sea, si creen que algo va a pasar, eso es lo que va a pasar. O sea, y no porque... no va a pasar porque sea acoso. Porque sea predecible de que fuera a pasar. Va a pasar simplemente porque es lo que tenía que pasar. Son dos cosas muy diferentes. A ver, el presupuesto... el argumento que apoya todos estos clichés, pues que los apoya de forma ciega y de esta manera fuerza la realidad del espectador, y cuando vos empezás a forzar muchas situaciones empiezan a aparecer las irrealidades o las imposibilidades que se dan así de milagro. La gran estaba justo ahí, o lo que el buen Cos llama el efecto sichucha. O sea, cosas como que en una tirada dimensional random y que sucesos extraños que, o sea, superan el mismo destino, lógica o estupidez de que Jane sea llevada al mundo oscuro, ya sería muy loco. Pero ya de ahí a que aparezca en ese preciso lugar, en ese preciso momento, y como que te fuiste a la goma re mal con lo de forzar el guión. Sumémosle cosas como que en un mundo donde existe Tony Stark y Hank Pym a lo mínimo, o sea, solamente 4 científicos recontra X detectaron este fenómeno. Sumémosle que Jill nunca asomó la cara en esta película. A pesar de que se estaba todo yendo a la recontra mierda. Y otras cosas más de enormes casualidades. Sin dejar de desmerecer el crédito que te da. Parecería que el efecto ese de que los portales solo fuera en Inglaterra. O sí, sea, sí, no. Entonces, pasa en todo el mundo, pero el tío todos lados. Y solo se enteran los de Inglaterra. Sí, sí, sí. Y los de Inglaterra que vienen de esa cuadra, porque. Como le decía, tampoco hay que desmerecer el crédito de que te da justo que encuentres esta mierda a 2 semanas de la convergencia interdimensional. O sea, media pila. ¿qué más le puedo decir? Bueno, también tenemos otros puntos a destacar, como el hecho de que el villano de esta movie no da la talla. O sea, si es Malik, si es un villano de Thor, pero no es de los más gruesos, y menos es alguien que podría ponerse al 1-1 con el dios del fucking rayo. O sea, Malik no le da. Y aún así, Denis estaba el secuaz de Malik. Sí. Que parece que sí tenía. Sí, sí. Sí le tenía para darle a Thor. Tenía, pero tampoco le da, no, estamos no, hablando de Thor. Por eso, es también eso de la fruta de la película. O sea, por supuesto que... los motivos de Malik, que su motivo super emo durante toda la movie, de que no me quedan del todo claros, está bueno querer destruir, o sea, toda la existencia y la pelota, pero ¿por qué alguien seguiría a una persona de este tipo con este tipo de plan? Y más importante que todo, ¿qué se supone que vas a hacer después? O sea, de onda, vas a destruir todo. A todo el mundo. Y después... y después... otro de los puntos en cuestión es que... del argumento es el nivel de poder asignado a Thor durante toda esta movie. Poder que cambia de nivel dependiendo del poder de la trama. Que se quiere forzar sobre sí misma constantemente. La misma persona que vimos soportar golpes de Hulk... y disparos de, voy a decir, de las armas más destacables, sin siquiera pestañear, alguien quien podemos afirmar como un claro igual o superior a Superman en todos los aspectos, y en el mejor momento de Superman, voy a decir, en el mejor momento de Superman cuando el loco movía planetas con las manos, una persona que es apuñalada a quemarropa con un hacha y el hacha te rebota y te mata a vos. O sea que ni siquiera no podemos entender el nivel de poder que maneja, hasta que de golpe lo más estúpido le duele. Puede decir que su estrategia a la hora de pelear está menos 4, a pesar de haber peleado, no sé, como 1000 guerras. Hasta una piedra cualquiera lo puede atravesar la piel y hacerlo sangrar. Un simple pestañazo puede dejarlo tirado en el piso como estúpido por varios minutos. O sea, claro que esto es real si la trama así lo quiere, porque después lo vemos peleando con miles sin moverse, saltando el espacio de onda, destruyendo edificios como si estuviera jugando al Minecraft, o sobreviviendo a la destrucción total sin siquiera despeinarse. Sí. Antes lo vimos comerse un piedrazo y salir volando 10 metros y aparecer todo pelotudo y sangrando. Es como que no da mucho la barra de esto. Y por supuesto, puntos como que Odín anda bipolar durante toda la película. O sea que los asgardianos son una pija a la hora de desarrollar armamento, porque una nave pedorra de más de 1000 años fácil puede atravesar todo Asgard y hacerlos concha. Y sin embargo después no se van con un cuchillito. Después no se van con un cuchillito. Eso creo que es el punto más contradictorio de la película. Bueno, le voy a punto porque era Heimdall, pero... Más allá de que sea Heimdall. Sí, más allá de que sea Heimdall. Igual, yo te digo, yo lo vuelvo a repetir. Si vas con un avión de hace 500 años a atacar una base aérea de ahora, te cagan a tiro. O sea, no llegás, viene el soldado más pete con una bazooka y te vuela la mierda. Hace 500 años. Sí, de un avioncito hace 500 años. Te puedo imaginar con estas naves que son supuestamente del inicio del tiempo. Hace 500 años, ¿no? Creo que hace 500 años que digo que podía tener un avión levemente. Era Leonardo da Vinci. Bueno, ahí tenés. Levemente. Ahí tenés. Si Leonardo da Vinci va a atacar una base aérea. Es decir, tirás un piedrazo y ya cayó. Ni tecnología necesitas. Bueno, igual más allá de todo esto, tenemos que Loki sigue rompiendo todo. Dando momentos increíbles en la película. Y que. Puedo decir que todo el cast de la Tierra son excelentes comediantes. Y zafan por eso. Y vamos a dejarlo ahí. Y considerando el hecho de que cómo pasó todo, quizás voy a decir que Jane Foster es una dama de la desgracia demasiado grande para que hasta Thor le convenga. Por lo demás voy a decir que cosa que... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué más les puedo comentar? Dato muy importante, les puedo comentar que Thor encontró al único perchero digno de merecer el poder de Thor. O sea, recuerden que el que sostenga el mazo de Thor será digno de su poder. Este debe ser el único perchero de la Tierra digno del poder de Thor. Es increíble. A ver, ¿qué más les puedo comentar? Como decía, el ritmo de la película es bueno dentro de todo. Solamente tiene uno que otro punto donde la cosa baja, pero el nivel te lo retoman con las actuaciones y la comedia. Musicalmente, simplemente es correcta. No se nota la música. No, por eso te digo, simplemente es correcta. Tiene la música que debería tener. Y lo único que las músicas copadas... Se la fuerzan en los momentos de acá meteme música copada. Sí. No necesita un motivo o una explicación. Este es el momento de la música copada. Y en lo que se refiere a la imagen, creo que se ve un poco de mejor calidad en esta película. O sea, en la parte de los efectos. En la parte de Asgard, que es diferente al primer Asgard. El sí. primer Asgard era más dorado, más más icónico, más de dioses. Y esto es más castillo. La primera película Asgard aparece poco. Aparece poco, pero la ciudad, sí, sí, pero antes es más el palacio. Ahora antes eran ladrillos de oro puro tecnomágico y ahora son ladrillos. Sí. Igual queda bien, pero estaba bueno el ladrillo tecnomágico. Parece que estuviéramos todos muy lejos de todos los nueve universos, los nueve mundos, sí. Y sin embargo estamos muy cerca, tan cerca. Estamos ahí nomás. Que aunque uno vaya a través de ese portal que supuestamente solo te activa Hendal. Puedes irte en nave y vas a llegar casi con un pequeño retraso nomás. Sí, ahí nomás estás. Bueno, también tenemos cosas como que esto lo tengo que decir porque es muy boludo. En el momento donde Thor hace su escalada en el tren. Sí. O sea, en lugar de tomarte el tren, podías haber salido, sí, subido las escaleras, pedir a Mjolnir y llegabas volando en 2 segundos. Sí. No necesitas tomarte el tren. A ver, ¿qué más? Bueno, y como para ir terminando la idea, les tiro la sabiduría máxima que nos deja esta película. Es que si yo fuera Mjolnir, mandaría toda la concha de su madre. Porque te das cuenta que en esta película el que más sufre es Mjolnir. Como cuando hace su gran momento. Bueno, los directores son por supuesto Alan Taylor y James Gunn, de quienes se ha hablado mucho, pero no porque se ocuparon de la primera película, sino porque Alan Taylor ha dirigido varios capítulos de Game of Thrones, que se nota. Y por el lado de James Gunn, se ocupó de Movie 43, y acá salió lo fumón de esta película, y será el director de la próxima a estrenarse, Guardian of the Galaxy, con el Rocket fucking Raccoon. O sea, pasando todo el limpio, sí está bueno ir a verla al cine, porque gana muchísimo en la gran pantalla. Pero, o sea, si se les pasa, alquílenla, ya que es un paso hacia la meta historia de la futura Avengers 3. Y sí, dije 3, porque para la 2 esta no llegan. A ver, ¿no salió Avengers 2 ya? No. Tiene que salir coso todavía, Capitán América 2 y Guardians of the Galaxy. Y a ver, ¿qué más? Y no sé si Hulk 3, no, pero esa no estoy seguro. Que va a haber Hulk 3, lo mismo que va a haber Iron Man 4, va a haber, pero por ahora no. ¿La tercera? Sí, la van a hacer por lo que tienen que hacer, no por otra cosa. Porque Disney. Sí, porque Disney. Bueno, pero, o sea, si la vemos como parte de un producto. No es el eslabón más fuerte de la cadena ni a palos. Es mejor que Iron Man 3 y que Superman, pero no mucho mejor que eso. Eso sí, definitivamente, de las otras secuelas de Marvel, esta sí se defiende por sí sola. O sea, incluso podés no haber visto la primera parte y en esta te van a tirar dos datos locos y no necesitas saber nada más. Esta es una película que se defiende absolutamente por sí sola. Podés ir a ver Thor en el mundo oscuro sin saber nada de Marvel, sin saber nada de todo lo demás. Con que te tiren dos datos pelotudos de quién es Jane Foster y más o menos una introducción de quién es Thor, no necesitas saber nada más. Aunque por ahí, a ver, no podés. Quizás si no viste Thor 1 no entendés lo de Loki. Te vas a perder un montón de boludeces, de cosas buenísimas. Pero dentro de todo te digo que la película cierra bastante bien por sí sola. Bueno, y ya por lo último les comento que la película tiene dos finales. no solamente uno como de costumbre, los cuales están en el momento en el que terminan los créditos animados, tenés un final, y el otro que es en el momento donde terminan los otros créditos. ¿Vos le decís final a eso? Ya bueno, le digo final. Ve escena, le digo, escena del final para robar. Yo le digo basura que no necesitaba ver. Sí, sí, sí. Y también aparece cosas, también aparece ¿cómo se llama? Guillermo del Toro en su papel de The Collect. Ah, sí. Pero eso aparece después de los créditos animados. Sí. Después de lo que viene. Sí, sí, sí. No lo necesitabas. Bueno, vamos a poner un pairómetro a esta película que se echa la más carne al fuego, que se la van. Pues estuvo buena la película, fue entretenida. Yo digo, yo no fui con la idea de ir a ver Thor, una película de cómics. Yo fui a ver algo del cine, nada más. Sí. A disfrutar algo del cine. Pero igual tiene onda. Sí. Tiene onda. Pero no vayan con muchas expectativas. No la suban tan alto. Vayan con ganas. No la suban tan alto. En especial si no esperen algo en comparación de Avengers. Porque Avengers dejó la barra muy alta y esta como que no va a llegar. No sé, nos vamos con un tema. Sí, nos vamos con un tema. Hola, bienvenidos a mi programa. ¡Yay! Espera, ¿estás usando otra vez mi laptop? ¿Qué te he dicho acerca de eso? ¡No me regañes, hermano! ¡No! Chinsecura en radio. Un programa como todos los demás, pero te va a gustar. Escúchanos próximamente en chinsakura.blogspot.com. Chin se escribe X y N. ¡Samurai Flamenco! Para que te bajo la cortina. Te bajo el. Te subo a la cortina. Está. ¿Ves? Así son las cosas. Bueno, como veníamos diciendo, sección de anime. Ya sabemos de qué vamos a hablar, Pyro. Ya estuviste comentando, pero en el tag. En realidad, Saku lo sacó. Saludos a Carazo de Crow. Saludos a Carazo de Crow. No, llegaste justo a tiempo para evitar ver la cagada que nos comió nuestra computadora. Además. Pero bien. Llegaste para la sección de anime, a ser la sección más importante de personas que se cae. ¿Desde cuándo? Este es un programa. O sea, dice radio anime. ¿Qué parte de anime? Animate a la radio. Bueno. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, sección de anime, con algún un anime que todavía está en vigencia. Sí. No. Vamos a hablar por ahora, antes de que me tenga que llegar el cambio de mes y tener que hacer estreno de nuevo. Vamos a hablar un poco de lo que está en vigencia ahora. Sí. Esta semana en la sección de anime de Persona Sekai vamos a desglosar la nueva serie del hype actual, La Fantasía de la Red Virtual. ¿Esta serie está hypeada? Está un poco hypeada. O quizás vos la estás hypeada. No, está hypeada, está hypeada. Sí, el poder de la epicness sin explicación. Esta semana vamos a hablar de Log Horizon. Esta es la nueva serie, o sea, que nos comenta las aventuras de un mundo virtual donde todo salió mal. Y si la pueden comparar fácil con Sao, pero por supuesto que Sao no inventó nada, ¿verdad? Y que la serie de este tipo tienen hasta de Dragon Drive, tienen hasta de esto, así que por favor dejen de romper las pelotas con que se parece a Sao. Sí, está basada en lo mismo porque Sao se parece a 10 millones de cosas más, dejen de romper los huevos. Pero puedo decir, antes de empezar a... En cierta medida Sao también se parece a Monster Ranger. Sao se parece a 10 millones de cosas, sí, como mínimo. Y estuvo así de no ser una cagada. Sí, que la terminaron ahí. Sí, sí. Yo todavía quiero ver la versión del shooter. ¿Del shooter? Sí, la novela del shooter. El Phantom Bullet. Ah, sí, puede ser. Más que nada porque los personajes están copados. No sé de qué se puede llegar a tratar, pero los personajes están copados. Como bueno. Ahí tiene que dejar de llamarse Sword Art Online. Y la novela se llama Phantom Bullet. Ah, Phantom Bullet, sí. Bueno, pero antes de empezar a comentarles sobre Sao, les voy a informar un poco de otra técnica de la serie. Log Horizon se estrenó el pasado 5 de octubre de este año para televisión abierta. Fue de los primeros estrenos. Sí, sí, uno de los primeros del tanque. Y tuvo un preestreno el pasado 10 de septiembre. O sea, ya no venía cargando desde antes. Ya no es de octubre. Ya no es del tanque. Bueno, a ver. Esta serie todavía se encuentra en emisión, por lo que voy a decir que tiene una que tenga o no continuación es relativo. Aunque ya a esta altura no tanto. Es. No es tan relativo lo que les voy a comentar a continuación. Uh-huh. Por sorprendente que parezca, esta serie va a ser de las cortas. Y ya está marcada para terminar en su 12º capítulo. Solamente 12 capítulos. O sea, y... sí se le calcula una continuación a la historia, pero por el momento solamente se le calcula, no es, nadie habló de esto, simplemente se piensa, se especula de que va a haber una continuación. Además de los 7 capítulos emitidos hasta el momento, la serie también cuenta con un capítulo 6.5, a modo de resumen, el cual tiene una duración de un capítulo doble, una cosa de una hora y algo. Y puede decir que recopila un poco, y como puede, los sucesos hasta el capítulo 6. O sea, no es necesario que lo vean. Este es como el famoso capítulo 14 de Shingeki no Kyoji. El 13.5. Es la misma cosa, no, no va a tener nada nuevo. Pero ya le tiré bastante datos, así que ¿de qué va esto? Bueno, ¿esto pasó en algo? ¿En Lock Horizon? Sí. En una novela. A eso también vamos a llegar. Bueno, a ver. Nos encontramos en un futuro, voy a decir, cercano. Nada demasiado diferente a lo que tenemos hoy en día. Bueno, quizás con el uso del casco virtual, el Oculus Rift, pero hasta ahí. hasta el Oculus Rift llegamos. En este mundo obviamente también existen los MMORPG. Y hay muchos regados por todos lados. De entre todos estos juegos existe uno conocido como Elder Tale, un MMORPG de corte medieval fantástico con muchas clases, poderes y profesiones para cumplir y poder subir de nivel. ¿Qué hace diferente a Elder Tale del resto de los juegos de este tipo? Nada en particular. Al margen de que sí parece un buen y divertido juego, o sea, para gastar tu vida metido en esto, al mejor estilo de Ragnarok Online, el juego... El creador de Ragnarok Online va a hacer otro juego. O sea, el creador no... Gravity, el creador. Va, que prácticamente es igual. O sea, de Ragnarok 1. Sí, o sea, tiene los mismos skins. Es su estilo. Y tiene, sí, tiene su estilo. Su estilo. Supuestamente 80 y... creo que 85 o 80 clases. Buenísimo. O sea, no, yo no jugaba al rango porque se veía copado. Yo jugaba al rango porque estaba muy bueno, ¿no? A mí me trajo porque se veía bien, a mi gusto. A ver, bueno, como le decía, el juego es popular al nivel de Ragnarok Online, pero no parece ser el mejor o el más popular de su género. Sí. Y simplemente cumple con todos los estándares que este tipo de juego tienen que darte. Quizás la única diferencia que podríamos encontrar para destacarle es su sistema de mapeado. Elder Tale utiliza una tecnología de imagen global, la cual permite tomar imágenes de toda la Tierra. Y en base a eso se crean los mapas dentro del juego. Con lo cual no solo permite a otros jugadores moverse por literalmente todo el planeta, sino que mediante el salto de posición... crea un vasto mundo para explorar. Impulsado por la aventura y poco respeto, y el poco respeto propio y digno que todo jugador de MMORPG tiene, cientos de miles de jugadores en todo el mundo desafían a diario a Elder Tale, teniendo como la máxima meta, voy a decir, el máximo nivel de tu personaje, el mejor equipo, la guild más poderosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como una buena historia suele empezar con una tragedia, no permitamos que esta sea la excepción. Un día como cualquier otro, se anunció la actualización del juego. Nada de sorprenderse, el nuevo paquete se llamaba Los Pioneros de Novasphere. Y entre una que otra cosa de seguridad, voy a decir un par de actualizaciones gráficas, monstruos e ítems, voy a decir que esto prometía elevar el nivel máximo de los jugadores del juego de 90 a 110. Y seguramente agregar una que otra habilidad o quizás una clase, pero no era una... no, capaz que una clase no, porque no era una cosa tan importante. Nadie le dio demasiada pelota a esto. Ese día, esa actualización entró en funcionamiento, todo cambió para muchos, y ese día será conocido más adelante como el Día del Apocalipsis. Shiro, voy a decir, es un jugador de Elder Tale, uno de los miles que está a punto de ver una nueva realidad. Sin entender nada o sin una pista para seguir, de repente, él se vio parado en lo que pudo reconocer como Akihabara. La versión Akihabara de Elder Tale, por supuesto. El sol podía sentirse, el olor del agua, el aire y los ruidos de gente y animales. No está para nada bien. Nadie es, ¿eh? A diferencia de otras series, por no decir, sí, por sí. No decir esa serie. Sí. Esta comenzó así nomás, ya estás en el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Nada, o sea, no hay nada que te explique nada, un choto. Nada, nada. O sea, nadie supo decir qué pasó. No importó si fue un error o fue a propósito. Pero el tema en cuestión es que 300.000 jugadores de todo el mundo, de los cuales gran parte está en Japón, fueron ingresados al juego y ahora controlan a sus characters de una forma muy diferente y más directa. No hubo un comunicado de la mente maligna que creó todo esto, nada por parte de la empresa, las comunicaciones con el exterior no existía y la incertidumbre de qué onda no, o sea, no escapaba de la mente de nadie. Muchos incluso se deben haber resistido a la idea de que estaban dentro del mismo juego, incluso con la capacidad de poder interactuar con los menús de su personaje. Pero la realidad es que nadie sabía qué pensar. Shiro no es un newbie en todo esto. Y entonces a ver si Shiro no está tirado en una cama inconsciente, sí, con así en las piernas. Ese es otro. Sí, esperando ganar la Copa del Mundo. Sí. O sea, Shiro no es un newbie en todo esto. Él es un mago de soporte nivel 90, el cual ha pasado por muchísimas aventuras dentro del juego. Pero a pesar de que su mente le da una muy buena ayuda, no se puede trabajar sin información. La búsqueda de datos lo lleva a reencontrarse con un amigo llamado Naotsugu, un Night Guardian de un también nivel 90, básicamente un tanque, el cual estaba, puede decir, estaba en la misma que todos los demás. Nadie supo qué pasó después de la actualización, pero lo más destacable es que la gran mayoría no recuerda siquiera haberse conectado o qué carajo, o sea, o cómo carajo llegaron ahí. Y eso que también, o sea, hay gente que ellos tienen agregados como amigos y no están conectados. Sí, sí, hay gente que no estaba en ese momento. Que aparentemente se zafó de todo esto, aparentemente. Sí. No sabemos un carajo. O sea, y sin un aviso de algún tipo, lo único que pudo pensar Shiro fue que este error o lo que sea daba para largo. Y había que empezar a tomarse las cosas en serio para evitar problemas. Y no sabe qué tanta razón tiene. El siguiente que se uniría al grupo sería Akatsuki, un asesino nivel 90. También un conocido de Shiori, de Shiro. Pero curiosamente un tipo muy callado. El cual... voy a decir, lo contactará con una solicitud un tanto particular. Y gracias a un, muy rocoso, sí, sí. Y gracias a un poco de jugo especial de modificaciones, tenemos a Akatsuki, la asesina nivel 90, la cual solamente era hombre porque esto era un juego, pero como que ya la cosa se complicó un cacho y da para mejor, vamos, sentir una piel un poco más cómoda. Porque se complican las fases básicas del personaje, se complican. Pero puedo decir que voy a decir que el hecho de tener que cambiar de sexo en este juego debe doler bastante. Tanto dolor tampoco no sentía. No sé, pero yo calculo que debe doler un cacho. A ver, pero ¿qué hacer a partir de ahora? Bueno, obviamente desloguearse no es una opción. O sea, el botón está totalmente inhabilitado. Esto no tiene el botón de salvar ni sí, nada. Sí, tiene botón para salir, pero no funciona. y hay mucho que investigar. La comida no sabe a nada. Esto es una puta mierda. Porque van a los mercados a comprar comida y la comida no tiene gusto a nada. Al principio en Time of Sword la comida tampoco sabía nada. Sí, sí, pero acá aquí como que peor. La comida capaz que tenía gusto. Batieron esa cosa de que de pronto pudieron darle gusto a las cosas. Sí, sí. Y acá también. Como lo voy a decir que los menús son muchos. Y la certeza de que hay monstruos fuera de la zona de la ciudad es un absoluto dentro de todo este mundo. Claro que siendo de tan alto nivel, no debería haber problema en aventurarse un poco en lo desconocido, ¿no? Bueno, ahí es donde la cagás. Ya que además del error o lo que sea que llevó a toda esta gente dentro de Elder Tale, también se modificaron... un cierto número de andás a ver qué cosa. Por lo cual el mundo que está ahí afuera posiblemente no es el que conocían. Pero este mundo no solamente ofrece peligros, sino también gente conocida, como ser Mariel, la líder de la Guild Crescent Moon, y una conocida de Shiro, de sus épocas de aventurero heroico, la cual tiene a sus 19 compañeros online dentro de Elder Tale. Por lo menos 19 de los que eran, porque me parece que Crescent Moon eran más. Solamente 19 Crescent Moon adentro. La cual solamente puede confirmar los datos de Shiro. Mucha gente está atrapada en el mundo. Y los portales de teletransportación para viajar de ciudad en ciudad están deshabilitados. Igual no creo que sea muy recomendable subirte a un portal de teletransportación, siendo el caso de que te puede llegar a tragar el universo y andás a donde te larga. O capaz que te larga la mitad o andás a ver qué te hace. No es recomendable salvar durante un error. Pero cuando nuestra parte improvisada se ve obligada... a probar un poco de combate dentro del juego, descubrirán que no solamente su perspectiva ha cambiado. Nuevas reglas en contraste con las viejas aparecen a cada rincón, y a medida que la imagen del mundo seguro se desdibuja, y se convierte en lo que sería ahora su actual realidad, tenemos cosas como que la nueva parte improvisada debe salir a flote para sobrevivir rápido. Tiene que aprender las nuevas reglas rápido. Pero de quien más nos enteraremos durante todo esto es de Shiro, el cual es conocido como el estratega. Y como su fama lo afectó tanto a su vida personal como a su vida de gamer, a un punto bastante traumático. Y por supuesto que conocemos a muchos otros aventureros, como ser la gente de Crescent Moon, Nianta, otro de los conocidos de Shiro. Gracias, Pairo. Te digo Nianta nada más. Ya me sonaba aquí. Notsugu, un par de newbies que. Aparte, Nianta aparece en el primer capítulo, ¿viste? Pero vos no sabés quién es. Voy a decir. En el primer capítulo, no. En el tercero ya te lo imaginás. Sí. Un par de newbies que también. Puedo decir que entraron a divertirse en este mundo. Y que de ahí en más le salió todo mal. Y por supuesto que en este mundo sin reglas hay que empezar a hacerlas. Y vamos a descubrir que... Digamos, vivir en un juego no es tan entretenido como uno creía. No. Que puedo decir que con cada descubrimiento se abre un arco posible a una historia de un nuevo personaje para avanzar un poco más. Bienvenidos sean todos a la última aventura, Elder Tale, un mundo donde no solamente descubriremos que las personalidades de la gente atrapada y asustada cambian de forma muy drástica, o que la gente con lentes da mucho miedo, sino que el hecho de intentar superar esta nueva realidad que puede darnos, y quizás saber algo más sobre un punto más importante: ¿qué carajo pasa afuera? Creo que el hecho que más sorprende a los personajes es que ya no sienten el control. Sí, sí. Porque lo primero que te dicen es que es muy diferente sentir las cosas como verlas, sí, a verlas a través de un monitor. Guarda que tampoco sabemos con qué interfaz estaban jugando. Como lo describen ellos, es como que ahora lo ven en primera persona, muy primera persona. Sí, sí, sí, o sea, antes lo veían como desde arriba, ¿no? O sea, antes lo veías como... Puedes verlo en primera persona, puedes verlo en tercera, pero siempre con la computadora en el medio. Sí, sí, sí, antes lo veían como Ragnarok 2. Creo que no era tipo realidad virtual. No, por eso te digo, antes lo veían como Ragnarok 2, ahora tenete a la verga. O sea, que... Bueno, la serie por momentos es muy interesante y sin duda lo que más ayuda es la trama y el hecho de que los protas no sean newbies para nada y que tengan bastante idea de la vida y cómo se tiene que jugar esto, para así se pueden adaptar rápido a la nueva realidad que pende sobre sus cabezas. Voy a decir que también tiene muy buenos momentos de comedia. Como ser, por un lado tenemos a Henrietta, que está re loca por Akatsuki, las actitudes propias de la ninja de mente, la propia Sasara. No sé si de mente. Está bastante, de vez en cuando se le zafa bastante. Nada más cuando está con cosas. Con Giro se le zafa mucho. Nada, ahí la agarra. Ahí la pilotea. No, Giro, o sea, eso no es Starlock. No. Se está demente. Cuando se saca porque el otro se pone muy pelotudo, muy sorprendido, nada más. Recitando palabras. Existen los pervertidos, sí, sí. Declarados. Solamente hay dos clases de personas en este mundo. Los pervertidos declarados y los de closet. Yo soy de closet. Claro. Bueno, y por supuesto... también vamos a tener la exploración de la trama de Shiro y su plan para mejorar el mundo. Y es importante destacar que después de haber visto 7 capítulos, ya sé para dónde va la mano del plan este. Pero no sé cómo pueden terminar esta serie en 5 capítulos. O sea, no tengo ni idea cómo van a ser. Por lo tanto... Puedo decir que este es un excelente momento para que se pongan a ver la serie. O sea, sí vale mucho la pena. Y, o sea, es una serie que no pretende más de lo que es. La van a disfrutar mucho. Si por ahí la enganchan ya habiendo jugado algo. Le va a afectar re feo. Le va a afectar re feo. El creador de esta serie es Mamoru Hosotani. Quien ya tuvimos el placer de ver animado otro de sus trabajos, como ser presuntamente Maoyu Mao Toshuya. Excelente serie que sí recomiendo. Muy, muy buena serie. Que, como que recordarán, que quedó a la mitad. Y seguramente esto es lo que nos va a esperar los Horizons. Seguramente va a llegar a un punto y después en algún momento continuará. Maoyu fue su primera obra. Y siguió inmediatamente con Logorizon, el cual cuenta con 6 novelas, 6 volúmenes de novelas, por lo menos publicados hasta la fecha. Y dado lo que hemos visto, realmente no creo que lo que hasta el capítulo 7 o siquiera hasta el 12, me parece que no se va a llegar a animar ni siquiera la mitad de la primera novela. No sé. Para mí no llega. Depende cómo haga. Sí, no sé, tendría que ver cómo es la novela, pero por como la siento la trama, creo que no va a llegar ni siquiera a la primera novela. Yo te digo, no, pero de Sao. Sao, acordate que necesitó 2 temporadas. Ya sé, pero de Sao hicieron 2. Creo que novela y media, un poco más. No, la nueva primera. No, la primera terminaba. Terminaba antes del capítulo 13. ¿Sí? Sí. Ah, entonces son 2. Entonces son 2. Más o menos. Si siguen el mismo ritmo, calculo que sí, la primera llega. A ver. Sí, pero necesitaría 26 capítulos para terminar la primera. Capaz que no sé. A ver. Como director tenemos a Shinji Ishihara, el más que conocido y gran director de Fairy Tail, quien fue también director de sonido en Yes, Freak Your Five Go y dirigió la OVA. Eso te da poderes para sí, dirigir anime. O sea, haces sonido y dirigís anime. Sí, sí. Y lástima que nunca continuaron en la historia de esta OVA de Tenbatsu Angel Rabbit. Ya me acuerdo. Sí. La loca que viene del futuro. Sí. Sí. O sea, y no tiene ningún trabajo marcado a futuro de esto. O sea, su tarea del año termina con Log Horizon. Pero como la está dirigiendo y dado lo que ha dirigido, obviamente el tipo va a seguir laburando. O sea, solamente puedo darle un poco más de contexto a la vida si les digo que Shiro lo van a poder identificar como el todopoderoso Sakuma Taro de Makademi Wayoi, sí. el profesor Sakuma Taro. Y ahora también está haciendo de cosas, está haciendo el prota de White Album 2. Y está teniendo el laburo para rato. Estos dos trabajos tenía el de Papa Tu Kiss in the Dark. O sea, también fue. O sea que tuvo una especie de declive. No, en realidad lo tiene antes. Empezó con papeles de gays. No, sí, más que en el Guayo y del 2009. No. ¿Sí? No. Sí, como del 2009, más o menos. Bueno, finales de 2009 debe ser. No, pero la que vos de Papa Tu Kiss es más vieja. ¿Es más vieja? Sí, es más vieja. Tiene una, ¿no? No, es más vieja, más vieja. Y antes de eso había tenido varios así como papelitos medio whiz. Pero y después hizo de fondo, de pantalla y de cosas así, pero ya le están dando papeles en serio. A ver, ¿qué más? Bueno, nada más que comentar. Échenle un ojo, está muy buena. Y lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Your Song. Sí. Y los voy a dejar con el opening de la serie que se llama Database. Realmente no entiendo el opening. Tiene onda, nada más, está hecho para tener onda. No sé si son tiene onda. Son raros los openings de esta temporada. Sí, diría que no tienen las mejores ganas. Hay muy pocas que tienen. Bueno, entonces no, no sé si decir que no tienen ganas, yo digo que cierran mal. Es que no me terminan de convencer. Por eso te digo, ¿no? Cierran mal. Empiezan bien. Pero cierran mal. Entonces estamos escuchando Database. De opening de Log Horizon. bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae, Hajimaru Yo. Con un fondo muy bajito. Es que así empieza el tema, no sé si te acordás. Sí, sí. Igual vos elegiste el tema solo de Hajimaru, bueno. Vos tendrás que saberlo mejor que nadie. Sí, bueno. Pero igual empezó bajito. Bueno, algo más, además de que ya terminamos esta edición media problemática. Antes que se caiga toda la mierda de nuevo. Sí, diría. Acá del chat me confirman qué cosa. Me confirman que Log Horizon tiene 25 capítulos. Va a tener, supuestamente. Sí, sí, yo tenía marcado como 12. Se ve que hicieron la ampliación, pero no lo habían reportado. Igual, bueno, tenía que tener. Yo hasta que llegue al capítulo 14 no te creo. Sí, sí, sí. Por ahora tenemos confirmado 12 y sabemos que puede tener 25 y ya casi está confirmado. Pero hasta que vea el capítulo 13 no te voy a decir nada. Sí. Era muy gracioso en el opening, dice serie, pero decía que el opening pensaba que decía terabyte database. Sí, los japoneses en inglés es muy raro como lo pronuncian. Pero haciendo referencia al comentario de Carazo de Crow. Sí, sí. Y Sakura Ninja tiene razón, esa es la verdadera Katsuki, no un ninja pedorro con un tapado y una máscara roja. Bueno, nuestros medios de comunicación son personask@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasekae.blogspot.com. Recuerden que nuestros medios pueden... Nosotros podemos fallar, pero nuestros medios no. Eso es vos. Eso. Yo se lo digo que chido chan. Dale, che. No lo veo. Por algo traje sonido. Para no tener que cantar. Exactamente, por eso traemos los sonidos, para no tener que hacerlo. No sé qué me llevo. Es un clásico de la vida. Es un clásico de la vida. Bueno, está eso y los monólogos de Tadaki Chisan. también pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasekai. Sí, twitter.com/personasekai o @personasekai. Si quieren mantener su sanidad mental o no ver imágenes porno, no lo hagan. Algo más, además de que están viendo sus títulos de Plus. A ver, algo más. Que tenga un buen fin de semana. Sí. Cosas. Disculpen el error que tuvimos. Es la computadora, yo le echo la culpa a la computadora. Es fácil delegar la culpa. Háganlo y sus vidas serán más felices. Hijo de puta, rata y monta. No. ¿Nada más? No, nada más. Contar. No sé, a menos que quieras hablar de Xbox. No, de hecho no. No quiero hablar de Xbox, no quiero hablar de Microsoft. Bueno, entonces gracias a Yuki Soto, a Mitzerman, a Seri. Casi nos agradezco a nosotros mismos. No Smoke. Mire. También a José Sevilla, a Sokurenge, a Monkey 03. Uh-huh. A Monkey. Y a Carazo de Crow. Carazo de Crow, sí. Bueno. Supongo que eso será todo hasta la semana que viene. Sí, vamos a seguir esperando el primer programa de... El evento navideño. El evento navideño. El primer programa de Sakura Angel. El mutante de la semana que viene. Bueno, quizás vos, yo no lo escucho, así que no sé si lo voy a esperar. Y de lo que te perdí, boludo. Y de lo que te perdí. No sabes. Bueno. Nos vamos a ir escuchando el ending de la película de Mahou Shoujo Madoka Mágica. Creo que no lo pasamos. La si verdad no lo pasamos, no. Lo pasamos igual. No lo pasamos de nuevo porque es sí, lo que hay. Porque es Madoka. Pues tiene onda. Que es el nuevo tema de Khalifa, uno de los nuevos temas de Khalifa. Kimi no Gin no Niwa. Así que será hasta la semana que viene. Del jeque Khalifa. Y su harem de Magical Girls. Les estuvieron hablando a Spyro en el micrófono rojo y Galche en el micrófono vintage. Así que. Y Cero que en un momento aparecerá de nuevo. Poderes lesbianos del mundo, denme su poder. Ahora sí, entonces nos vamos a la semana que viene. Bye, ni. 僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ダメダメ激しい、それだけはダメ。 続く